La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni en La cocina del miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en vivo. El sábado pasado, como ustedes saben, quienes nos escuchan, estuvimos con un programa repetido. Nos parecía importante repetir el programa en el que habíamos entrevistado a Axel López en pleno proceso de juicio político que se le está haciendo y con el que, por supuesto, nosotros nos solidarizamos con él y con su defensa, que está encabezada por el ex juez de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni. Pero hoy estamos en vivo. Nuestro último programa en vivo de La Cocina del Miedo fue el 27 de diciembre de 2014, cuando despedimos nuestro primer año de aire con la visita de Horacio Cecchi, que fue iniciador de este proyecto y nos acompañó hasta mitad de año. Y yo quería comentar un poco qué pasó en todo este verano, que fue absolutamente especial con relación a varias cuestiones que nosotros hablamos aquí en nuestro programa. Un día después de aquel programa con Cecchi sucedió la muerte de Lola Chomnalés, una adolescente de 15 años que apareció muerta en una playa de la costa uruguaya. 10 días después, el 7 de enero de 2015, se produjeron las muertes en la redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo. Y pocos días después llegó intempestivamente a nuestro país el ex fiscal federal de la causa AMIA, Alberto Nisman, hizo una denuncia pública contra la presidenta de la Nación, el canciller, un diputado y dos dirigentes sociales, en la que los acusaba de haber orquestado un encubrimiento del peor atentado sucedido en la Argentina, peor atentado terrorista, el de la AMIA, el 18 de julio del 94. ¿Y por qué me parece que estos tres casos tienen que ver con nuestro programa? En el caso de Lola, porque vimos cómo se construían culpables casi cotidianamente. Primero la familia, después cada una de las personas que pasaban por la playa y que tenían un aspecto un poco sospechoso para los medios. Vimos horas de televisión en la que supuestos perfiladores criminales analizaban si un señor transpiraba, si se rascaba la oreja, si al hablar miraba para arriba o para abajo, para determinar que eso construía un culpable. Todas esas personas finalmente fueron liberadas porque a ninguno se le probó que era el autor del asesinato de esta adolescente, pero todos quedaron con esa marca de haber sido acusados y llevados esposados a un juzgado. Y nosotros pensábamos, ese caso porque es público, pero ¿cuántos casos suceden de esa misma manera, construyendo culpables porque se visten de una manera, porque andaban por ahí, o porque hay que resolver mediáticamente un caso y pasan años privados de libertad e incluso muchos de ellos son condenados a cumplir una pena sin haber sido autores de ese delito? En el caso de Charlie Hebdo también me parece que hay temas que se vinculan con nuestro programa, porque luego de ese hecho lo que hizo la policía francesa fue cercar a los supuestos autores, y digo supuestos porque uno de ellos extrañamente se olvidó su documento de identidad en el auto en el que se dirigió a la sede de Charlie Hebdo, y los asesinó. ¿No? Directamente, no hubo juicio, no hubo proceso penal, no pudimos enterarnos en todo caso si se trataba de dos loquitos sueltos o eran parte de otro aparato. No supimos nunca si estaban vinculados a la inteligencia francesa, no sabemos. Y entonces nosotros pensábamos que es muy difícil entonces discutir, por ejemplo, con la bonaerense o con otras policías nuestras, que cuando se produce un hecho delictivo, en nuestro país no existe pena de muerte y la policía no puede asesinar a los presuntos culpables, si esta solución es mostrada como la mejor solución por una de las potencias más importantes del mundo. Y en el caso de Nisman, por supuesto que hay mucho para hablar, yo simplemente me voy a ceñir a analizar un poco o tratar de poner como tema para pensar lo clasista y lo discriminatoria que es la justicia, ¿no? Hace casi dos meses que lo que aparece de ser un evidente suicidio se está discutiendo y tratando de, por parte de la querella y de algunos sectores mediáticos y políticos, de transformar en un homicidio. con una cantidad de recursos, de personal, de dinero, de peritos, que ni uno solo de los casos de supuestos suicidios, estos sí supuestos que suceden en lugares de encierro, le dedica la justicia, ¿no? Nosotros vemos decenas de casos de jóvenes que aparecen con golpes, con signos de haber sido torturados, encerrados en celdas desde las que sus compañeros de encierro escuchan gritos a la noche y que luego aparecen colgados. Y esos casos, en el 95% de los casos, pasan a ser archivados como suicidios. Causas armadas, culpables construidos como tales, medios al servicio de poderosos, justicia desigual. Nosotros pensamos que estos tres casos mostraron varios de los temas que abordamos en La Cocina del Miedo y que nos proponemos seguir abordando durante 2015. Y hoy, un aniversario doloroso, pero a la vez distinto. 37 años de la masacre en el pabellón séptimo de la cárcel de Devoto. Digo distinto porque este año, este aniversario, lo recibimos con la investigación judicial en pleno trámite. De eso, de la masacre, de este aniversario, y de qué está sucediendo en la causa y en todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo alrededor de la masacre del pabellón séptimo, vamos a hablar hoy. Bienvenidos a La Cocina del Miedo, año 2, en nuestra casa FM La Tribu. El hábito de la lectura ha sacado un libro, una escritora que se llama Claudia Cefaroni, que estaría bueno leer sobre la masacre del año 68 en el pabellón séptimo, en Devoto. Aquellos que tengan el hábito de leer, cómprenlo, léanlo, las razones de la masacre que hubo ahí. Cesarón, La Cocina del Miedo. Bueno, seguimos aquí, escuchábamos al Indio Solari cantar un tema que se llama Pabellón Séptimo, Relato de Horacio, y su magnífico espaldarazo al comienzo que nos dio a todo el proyecto, al libro Masacre en el Pabellón Séptimo, cuando recomendó su lectura y su compra, lo cual es muy importante, en su recital de septiembre de 2013. Ese Horacio... Que está en el nombre de la canción del Indio, era Horacio Sant'Antonín, y su testimonio fue el que tomó el querido y lamentablemente fallecido Elías Neumann para escribir un libro que nosotros entendemos como precursor y fundamental en hacer justicia en este caso, que es Crónica de Muertes Silenciadas, Villa Devoto, 14 de marzo de 1978. Lamentablemente está agotado, sería buena idea reeditarlo. Elías Neumann era el abogado de Horacio. Y voy a leer simplemente un pedacito del relato de Horacio. Él dice, está contando que entró la requisa y que entró de una manera tan brutal que los presos empezaron a tirarles con todo, ¿no? Dice, fue una batalla campal. ¿Vos peleaste también? No, yo no, porque fui a vestirme. Lo primero que hago, corro. Ahí fue cuando vi a Pablo. Pablo era su compañero de causa que falleció en la masacre. Entonces, dice, yo imaginé una rebelión, ¿vio? Desde que estoy ahí en el pabellón, por ejemplo, una vez hubo un problema así, pero pusieron las camas contra la pared y todo, sin embargo, vinieron oficiales, qué sé yo, hablaron. Era también por tres presos que los querían sacar. Vinieron, dialogaron, qué sé yo. Al final los llevaron castigados por 10 días. Se dialogó, se arregló todo, pero no hubo ningún tipo de problemas. Ni palos ni nada de eso. Y sigue diciendo... Si nosotros hubiéramos sido más organizados, con solo hacer un movimiento envolvente se los dejaba a ellos son los penitenciarios, adentro. Y se los podía haber tenido de rehén, aunque sea. La actitud fue nada más que echarlos del pabellón para que no nos pegaran más. Porque si, digamos, todos los presos, nosotros en número éramos más, o sea, un movimiento envolvente, se los rodea y no sale ninguno. Neumann le pregunta... Hay que recordar que este testimonio fue tomado por Elías Neumann 2 o 3 días después de la masacre, cuando Horacio se estaba reponiendo de las heridas. Contesta, Elías le pregunta, cuando se fue el último de los requisas, ¿decís que el pasarela empieza a disparar directamente? El pasarela era un funcionario que estaba en una especie de entrepiso del pabellón. Y Horacio Sant'Antonín le contestó, ahí directamente fue, si yo incluso veía los agujeros en la pared del fondo. Yo estaba en la mitad y sentía los disparos y los veía. Neumann le dice, ¿pero esos disparos eran de lanzagases? Horacio le contesta, no, disparos de ametralladora. Elías le dice, ¿quiere decir que el ametralladorista subió a la pasarela para disparar? Y dice, no, siempre es igual, cada requisa que viene, hay dos siempre. Cuando viene la requisa está el pasarela normal, que está a las 24 horas. Él está con la escopeta lanzagases, pero aparte, cuando viene la requisa, viene un ametralladorista, o sea que tiene en la mano una ametralladora y está ahí en la pasarela por cualquier cosa. ¿Y el ametralladorista tiraba? Tiraba de arriba. Ráfagas, le dice Elías. No, apuntaba y tiraba a matar. Yo me acuerdo... Por ejemplo, o sea, yo sé que a uno de los primeros que le pegó un tiro fue un muchacho que también se llamaba Pablo. Elías le dice, o sea que apuntaba a personas determinadas. Sí, sí, los tipos buscaban. Ellos conocen a los que van siempre castigados, los conocen, y el tipo apuntaba y tiraba. Nosotros estamos hoy con Ángel Méndez, que estaba en ese pabellón ese día... Y con Denise Feldman, que es abogada y es parte del equipo jurídico en el que estamos trabajando para que sobre este hecho que pasó la historia como un motín, se haga justicia y se lo reconozca como lo que fue, una masacre en la que se disparaba sobre personas inermes. ¿Fue así, Ángel? Sí, bueno, él tiene una visión, yo tengo medianamente otra, cosas que no vi, cosas que vi. Uh-huh. Sí que escuchaba. No, el tableteo de la ametralladora y de otras armas era infernal ahí, ¿no? Y bueno, hasta que llegó un momento que dijeron, salgan, que nos vamos a matar a todos. Eso lo escuché clarito. Después vi algunas cosas que no pude llegar a ver porque estaba medio desvanecido en un rincón, y cuando pasa toda esta historia que empiezan a hablar y demás, que me levanto, había chicos que deambulaban por el pabellón, baldosas que de semejante calor explotaban en el aire, y chicos que divagaban porque no sabían dónde estaban, totalmente quemados, llaga viva toda la piel. Así que todo eso sí lo vi. Los primeros momentos no, sentí griterío, un golpe en la cabeza y me desmayé, o me aturdió. Después cuando vi semejante llamarada, cuando se prenden en fuego los colchones, que yo pienso que lo hicieron ellos, servicio penitenciario, adrede, y bueno, ahí no tuve más remedio que envolverme y correr con otro muchacho, y después, bueno, no sentimos más nada. Yo por lo menos no sentí más nada hasta que me desperté en emergencia, que en Villa Devoto emergencia es un subsuelo, así de clarito. Tal es así que cuando se despertaron, que empezaron a abrir los buzones, como sea en el caso de mi calabozo, de los cuatro que éramos, habían dos chicos que habían fallecido. Y tal es así que bajaban las enfermeras y médicos del momento, y las enfermeras se horrorizaban. Inclusive sentí decir en determinado momento, esto no lo vi ni en una película de Vietnam. Así que fíjense ustedes, más allá de esta masacre, porque fue una verdadera masacre, que yo no entiendo cómo el servicio penitenciario no tiene gente especializada para esas clases de actos, donde quizás determinado recluso o interno tomemos alguna actitud diferente a lo que el servicio penitenciario pretende, ¿no? Que, bueno, ese es un tema. Sí, una perdón la interrupción. Horacio, justamente me parecía interesante cuando él dice hubo otros episodios que también fueron de cierto conflicto, porque el origen de este caso tenía que ver con una aparente indisciplina de la noche anterior de Jorge Omar Tolosa, y con la intención de llevárselo a la madrugada castigado, y él se negó a salir. Pero la mayoría de las personas que han estado privadas de libertad dicen, bueno, eso se puede resolver dos días después, un día, ¿no? Cuando tiene que salir para ir a ver al abogado, para ir a ver al médico, para lo que sea, en todo caso se lo retira y se lo sanciona, si hubiera que sancionarlo. En este caso no fue así, y bueno, por eso. Y el tema del humo tiene que ver evidentemente con la, o por lo menos por los relatos que tenemos, que hemos escuchado, la necesidad de poner colchones para taparse de alguna manera de las balas, ¿no? De defenderse de las balas. El tema es que el colchón de goma pluma es una cosa que tiene mucho combustible, está hecho con combustible. Imagínense que era un alquitrán. Tal es así que en el caso mío, durante 3-4 meses yo estaba expectorando, que inyecciones que me daban ahí, expectoraba mal, ¿no? Con pedacitos de, serían como de alquitrán, Y después, bueno, después fue un proceso largo de recuperación ahí adentro, donde me pude recuperar, gracias a Dios. ¿Qué edad tenía Ángel cuando...? En ese momento, 36 años. Eras de los más grandes, ¿no? Porque había muchos. Claro, lo que pasa es que yo hacía 10 días que estaba en ese pabellón. Yo estaba en un pabellón de segunda conducta en Villa Devoto, y hacen una reestructuración, y de la reestructuración del pabellón sexto que yo estaba, me subieron al séptimo. Hacía una semana que estaba ahí. En la recuperación que vos decís que duró bastante tiempo, que durante mucho tiempo. ¿Fue en la misma unidad, en un hospital? ¿Estuviste de movida? Estuve ahí, me tuvieron en el hospital 2 días, y después, como le relaté en su momento, que el interrogatorio que me hicieron, que a raíz de la respuesta que yo di... Contalo de nuevo, porque acá no lo contamos. Bueno, a raíz de que la respuesta que yo di, que no vi nada... ¿Quién te hizo un interrogatorio? ¿La justicia? Y no se sabe, porque yo no sé si fue ese día a la tarde o al otro día, porque uno pierde la noción del tiempo. Imagínense que uno está golpeado totalmente el cuerpo destrozado, la mente la tiene en sobrevivir, y cuando me llamaron, que me llevaron, había 3 personas... escritorio por medio, uno que escribía a máquina, dos que preguntaba. ¿En Devoto? De traje, sí. De traje, corbata, en fin. Que yo no sé si eran del servicio penitenciario, gente de informaciones o mismo personal de ahí. Pero no, nadie te dijo que era autoridad judicial. No, nadie. Uh-huh. Ellos me hacían preguntas y yo, cómo había sucedido el hecho. Y yo me empecé a decir de que cuando sentí el pito de la requisa, corrí para el fondo, como es costumbre, recibí un golpe en la cabeza y me desmayé y me desperté en emergencia, uh-huh. Todo golpeado. Eso me costó estar 24 horas fuera del pabellón donde nos habían mandado con los sobrevivientes, que éramos unos 15 personas, algunos quemados, otros muy quemados, otros pocos, pero éramos los que más estábamos, más los sobrevivientes, va, los uh-huh. que quedamos, ¿no? O sea, ¿te sancionaron por contestar eso? Sí, me pusieron en una celda 24 horas, me tiraron una frazada y una latita de durazno con agua. Que ni la tomé porque digo, a ver, por ahí es veneno o alguna cosa rara. Así que eso me pasó hasta que al otro día, no sé qué hora sería, ya tarde, vino un celador y fulano tal, sí, venga, me abrió, digo, esto me llevan otra vez. No, me llevaron con mis compañeros. Ajá. Que ¿y nunca te explicaron por qué te mandaban 24 los horas? Los muchachos me decían, ¿cómo? ¿Fuiste el tercero? ¿Y qué le decíamos? Nosotros al angelito lo llevaron, al angelito lo llevaron, ¿a dónde? Y yo estaba a 2 metros de ustedes. Y ellos no sabían nada, ni yo tampoco sabía, en el lugar que estaba. Claro. ¿No? Uno estaba... Y Ángel, desde el 14 de marzo de 1978 hasta este 14 de marzo de 2015, ¿alguna vez declaraste ante autoridad judicial? No, yo lo único que tengo es lo que yo le comenté a usted primeramente, donde usted en su momento me dijo, usted dijo esto y esto, y le digo, sí, esas son mis palabras. Uh-huh. Después nunca más. ¿Qué es esto que nunca me estás diciendo? Nunca firmé nada, usted uh-huh. en su momento me mostró una firma, y digo, no, esto es una firma, mi firma es esta. Uh-huh. Yo le hice 2 o 3 firmas, junté mi documento. Pero... Ángel, se está refiriendo a el acta, de esa supuesta, de ese interrogatorio que está haciendo referencia, que la firma de esa acta no se corresponde con la firma de Ángel, y esa es la única vez desde 37 años hasta ahora en que Ángel pudo decir algo, porque evidentemente no pudo decir todo, porque por lo poco que pudo contar, encima lo mandaron castigado. Sobre eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. ¿Sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Thank you. señoría. El rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver. Bueno, este tema maravilloso lo eligió cantado por Serú o por Charlie. Conteste. Serú lo eligió Denise Feldman, que es parte del equipo jurídico Línea Fundadora, podemos llamarlo, que está desde el primer momento, con quien tuvimos las primeras discusiones jurídicas acerca de si nos tirábamos a la pileta o no. Y nos tiramos y bueno, y logramos aquello que parecía imposible, que era la declaración de un delito de lesa humanidad, esta masacre. Denise, ¿cómo estamos? A ver, contemos un poquito en qué momento estamos de la causa judicial. Estamos en un buen momento, por lo menos para las perspectivas que teníamos nosotros al principio. Recién pensaba que hoy es un nuevo aniversario y hace 3 años que empezamos con esto y en cada aniversario tuvimos algún suceso importante. El primero, después de un año de investigación nuestro, en el que presentamos la querella con uno solo de los sobrevivientes. El segundo aniversario, ya con una declaración tanto del fiscal como del juez. Eso fue en marzo de 2013, presentamos la querella. Exacto, marzo. O 12, 13, no, 13. En 2012 que empezamos. En 2013 que presentamos la querella, en marzo del año pasado, que ya teníamos una resolución del fiscal, de Federico Delgado, y una resolución también de Rafecas, que vino unos días después, en donde nos decían que no era delito de lesa humanidad, y a los pocos días tuvimos la apelación, presentamos la apelación. O sea, nos decían que era una grave violación de derechos humanos, la resolución de Rafecas. Decía, es una grave violación de derechos humanos, por lo tanto imprescriptible, que era un elemento importante, pero como no la consideraba delito de lesa humanidad, resolvía que se la sacaba un poquito de encima y la mandaba a investigar por la justicia de instrucción. Claro, y de hecho la mandaba al mismo juzgado que en aquel entonces delegó absolutamente toda la investigación en el servicio. Y que la había tenido muerta la causa durante 35 años. Exacto, que de hecho cuando nosotros quisimos ir a buscar la causa no la tenían prácticamente registrada y bueno, se nos complicó bastante. Y este apelamos año, esa resolución, en mayo tuvimos la audiencia oral para defender nuestros argumentos, que fue muy importante para nosotros porque por primera vez algunos sobrevivientes y familiares pudieron estar cara a cara con jueces de la nación, jueces de la democracia. Estamos hablando de los jueces Ballesteros, Freiler y Fara, de la Sala 1 de la Cámara Federal, que los escucharon. Claro. Y después de eso, esta misma sala, que le da lugar a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares, a contar un poco en una audiencia de apelación, que es algo que por lo general no suele suceder, menos en la justicia federal, resolvieron efectivamente que era un delito de lesa humanidad, que tenía que investigar la justicia federal, que tenía que investigar el juez Rafecas, y eso es un poco lo que está pasando ahora. Empezaron a investigar, empezaron a tomar algunas medidas que nosotros fuimos sugiriendo como querella. Hace pocos días el fiscal también pidió algunas medidas y una de las más importantes es que empezaron a tomar declaraciones testimoniales. El juez está tomando declaraciones testimoniales a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares de las víctimas, perdón, y a los sobrevivientes de la masacre. Exactamente, este miércoles 11 se produjo la primera declaración testimonial, fue citado a declarar Hugo Cardoso, que fue aquel primer presentante que nosotros acompañamos en marzo de 2013, y estuvo 4 horas declarando allí con nuestra compañera abogada Natalia D'Alessandro. El equipo jurídico se completa con José Legarreta, con Ariel Larroude y con Javier Canosa, que además de ser abogado es hijo de una de las víctimas de la masacre, Luis María Canosa, protagonista de otro tema del Indio Solari, que es Toxi Taxi, en el que lo menciona expresamente. Tenemos un llamado telefónico de otro de los, otra pata, por llamarlo así, importante y fundamental de este equipo, los sobrevivientes, los abogados y los familiares. Está Vero. Hola, Vero, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, Claudia, hola, Denise y Ángel, que los veo ahí en la mesa. Bueno, ¿cómo estás? Bien, Verónica. Estamos hablando con Verónica Sosa, hija de Dante Lauro Sosa, una de las víctimas mortales de esta masacre. Sí, mi papá tenía 24 años cuando ocurrió los hechos. Y bueno, nosotros venimos de una familia pobre y prácticamente no hay profesionales, sino gente de oficios, y cuando ocurrió la masacre, ellos consideraron que, bueno, que las cosas tenían que ser así, porque ese precio que se paga por portarse mal en esta sociedad, donde parece que el Estado no tiene aval sobre las vidas de los presos, ¿no? Uh-huh. Eso siempre fue como un prurito social. Uh-huh. Se portaron mal, bueno, terminan mal. Y por eso cuando pasó nunca hubo una denuncia, no hubo... ni siquiera se preocuparon por pagar el cajón, reclamar que se pagara el cajón en el Estado, ya que había cometido semejante salvajismo. Uh-huh. Y bueno, cuando yo me enteré recién a los 18 años, reclamé que por qué no hicieron algo, por qué no reclamaron, aunque sea que les paguen el velorio. Y bueno, me dijeron, ¿qué querés que hagamos? Si eran los milicos. Uh-huh. Es como también otro punto, ¿no? Si estábamos en un estado de facto, ¿a quién le vamos a reclamar? Exacto. Y este es un punto que para nosotros también siempre fue muy importante, ¿no? Estas víctimas no fueron reconocidas en ese momento prácticamente como víctimas, y durante muchos años tampoco fueron reconocidas como víctimas, sí, sí, de una masacre ni del terrorismo de Estado, sino prácticamente como que se hubiera muerto por su propia culpa, ¿no? Claro. Uh-huh. Durante los 90, en la época del menemismo, también volví a intentar otra vez averiguar si se podía hacer algo, y llegué con un abogado de Capital y me dijo, no, nena, esto está todo perdido, no se puede reclamar, ya pasaron muchos años, no se puede reclamar nada. Uh-huh. Si no se reclamó en ese momento, ahora olvídate. Porque lo consideraba como un hecho común, ¿no? Un delito común. Uh-huh. Y bueno, y después tuve la grata sorpresa, el 6 de enero, un regalito a Reyes, encontrar un libro con el titular Masacre Pabellón Séptimo, que me paralizó, y bueno, ahí me contacté con la escritora, que es doña Claudia Cesaroni, y bueno, fue un avasallante, porque con saber que se habían hecho tantas cosas, de algo que nosotros ya dábamos por perdido, ¿no? La uh-huh. familia también, es como renunciar al derecho. Uh-huh. Y también es loco porque te vas encontrando con personas que, otras hijas, hermanas, que pasaron por lo mismo y tienen prácticamente los mismos rictus. Mm. Algunas veces pensaron que quizás no pasó, que como era una época de desapariciones y falsas identidades, tal vez no murieron ahí, sino que andan por ahí libres, en otro país, con una vida, sanos, salvos, y no esta realidad que nos atañe. Es muy impresionante eso que vos decís, porque era en un punto mantener viva esa ilusión, claro, también tenía que ver con que no se haga justicia, ¿no? Con que no se pueda saber exactamente qué pasó y don, ver, digamos, que haya también algún tipo de responsabilidad pública sobre eso que pasó. Sí. Verónica, con Verónica nos encontramos en un bar, como con casi todos los sobrevivientes, con Ángel también, y familiares. Y claro, fue muy impresionante porque después cuando salimos me mostraste la librería donde habías visto el libro. Claro. Ahí también nos encontramos con Teresa Sotile, que es otra... Teresa también está escuchando y manda saludos a la mesa. Y bueno, hoy fuimos a Devoto, porque nosotros, yo no sé si fui porque tenía 5 años cuando empezó todo esto, y Teresa era muy chica también. Y desde esa época que no íbamos a la cárcel de Devoto, y nos acompañó Juan, que es un sobreviviente de la masacre, uh-huh. y no nos permitían sacarnos fotos. Nos chiflaban los guardiacárceles de la pared y nos se mandaron radios. Sí. Se mandaron radios y nos chiflaban y ya éramos sujetos peligrosos. Sí, sí, es peligroso sacarse una foto en los alrededores de la cárcel de Devoto. Sí, no se puede sacar una foto. Verónica, querida, me están haciendo señas horribles desde afuera, lo tengo que decir. Bueno, te agradezco un montón que hayas llamado, te mando un abrazo enorme y si pueden los espero después a tomar un cafecito y si no, nos vemos pronto. Un abrazo enorme un abrazo, de parte saludo. De los compañeros. Gracias, saludos a todos. Gracias. Chao, chao. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Bueno, escuchábamos a Verónica Sosa, una de las familiares que... Y parte de lo increíble de todo este proyecto que encaramos colectivamente es que van apareciendo permanentemente. Nos llega un mail o aparece alguien por Facebook o un llamado telefónico. Nuevos familiares, nuevos sobrevivientes. Por supuesto que nosotros seguimos llamando a que todas las personas que hayan estado en ese momento como víctimas directas o familiares o gente que conozca a otras personas se acerquen, porque con todo eso se construye tanto la causa judicial como el reclamo de reparación. Estas personas son víctimas de un delito de lesa humanidad y por tanto tienen que ser reparadas por el Estado. La justicia es una forma de reparación y también hay otra forma de reparación, que es la reparación económica. Están en pleno trámite sus demandas, sus reclamos ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que esperemos que prontamente satisfaga ese pedido de reparación económica, que es una obligación, no es una gracia del Estado, sino que es una obligación que asume el Estado por haber cometido una gravísima violación de derechos humanos como esta masacre que todavía está impune. Nosotros estamos en los remozados y preciosos estudios de La Tribu. Nuestro operador es Juan Quelimpani, nuestra productora en proceso de salida, pero eterna en el alma y el corazón de este programa, Natalia Coronel. Y nos quedan pocos minutos para terminar el programa. Yo quería también hacer una especie de homenaje a Daniel Barberis, que escribió otro libro que fue iluminador y que fue esos libros que yo leí hace 30 años, lo que delata mi edad. Este libro es del año 87, que se llama Los derechos humanos en el otro país. Daniel fue testigo de lo que pasó. Él no estaba en el pabellón séptimo, pero vio todo lo que pasó y lo describió en este libro impresionante, donde además hay fotos que obtuvo a través de otro preso que luego fue asesinado. El relato, este libro también creo que está agotado, pero el relato también coincide con lo que leíamos antes de Horacio, lo que escuchábamos de Héctor, ¿no? Disparos de armas de guerra, gases lacrimógenos. En un momento Daniel dice: todo se sucedió de manera tal que me impide realizar el relato con un orden cronológico estricto, solo de transmitirlo de acuerdo con los recuerdos y sensaciones. Vi asomarse por la cuarta ventana del séptimo al Pato Tolosa gritando: 12, 12, préndanse que nos boletean a todos. Le llamaba al pabellón 12, con voz desgarradora los pedía. Al rato gritó alguien que no pude identificar y después supe era Guampa: 10, avisen a todos que nos matan. Y cuenta que un funcionario penitenciario empezó a insultarnos y ordenó que nos tirásemos cuerpo a tierra. Algunos fueron allí de inmediato, otros nos quedamos rezagados y pudimos ver cómo Guampa, aferrado a los barrotes de la quinta ventana del séptimo, recibía un balazo en la cara de un arma accionada desde las torretas del muro de seguridad. Guampa era uno de los presos que desesperadamente, en el medio del humo y del fuego, intentaba trepar a una de las ventanas del pabellón séptimo y que fue asesinado de un disparo en la cabeza. Cuenta después que los condujeron por un largo camino entre una horda enfurecida donde cada uno de sus integrantes profería gritos desencajados y a la carrera. Nos ordenaban según su parecer: avancen, corra, párense, miren contra la pared, manos a la nuca, manos atrás y a la cintura. Todas estas órdenes y contraórdenes eran acompañadas con golpes de palos o culatazos. Esto también importante. Uno de los presos, cuenta Daniel Barberis, dice: en la esquina hay tres camiones del ejército. Parece que vienen a la guerra. Venían a la guerra, pero no había enemigo que enfrentar. La requisa al mando del oficial penitenciario Sauvage había dado cuenta en la primera batalla del poderoso ejército enemigo instalado en el pabellón séptimo de Villa Devoto. Este relato, Ángel, también da cuenta de ese momento posterior a lo que había sucedido dentro del pabellón, cuando los condujeron a todos por un largo recorrido pegándoles sobre sus heridas, ¿no? Y sí, fíjese usted que el recorrido del pabellón séptimo, que vendría a ser el segundo piso, hasta la T, que es el centro del penal de Devoto, hay más o menos unos 200-250 uh-huh. metros. De la puerta de la reja del pabellón hasta la reja principal de la T, donde había tres personas ahí, que uno sería el director y demás, era una fila india donde el servicio penitenciario en determinado momento hasta a ellos se pegaba. Uh-huh. ¿No? Yo en ese momento tuve la suerte de que, no sé si...